minutos voy a empezar a darle rienda suelta a los oyentes que quieren programar sus canciones favoritas a través de la línea WhatsApp 301-286-5114, también a través de los perfiles que tenemos en las redes sociales más importantes, de más uso masivo en el terráqueo: Facebook, La FM Colombia, Twitter, para opinar, para pelear y para hacer lo que se les da la gana a muchos en este país, arroba La FM Medellín, e Instagram La FM Medellín. Bienvenidos, hoy tendremos Aguja y Vinilo después de las 8 de la noche, pero mucho antes, 8 horas antes, o sea, las 12 del día, estaremos con el duelo de décadas, qué tiempo pasado fue mejor. Aquí está Bruno Mars con 24 Karat Magic, o 24K Magic, como quieran decirle a esta canción que hace parte de los grandes éxitos del mundo, en la número uno de los clásicos. Ya viene Casey, y por supuesto ustedes, que son nuestra razón de ser y los grandes protagonistas, las grandes estrellas de la FM 106.9, nuestros oyentes. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. FM. Siempre. FM 106.9, la número uno de los clásicos. El cassette de la FM, la número uno de los clásicos. 10 de la mañana y 20 minutos. Tenemos comentarios a esta hora en Instagram. Saludo a Ben Ru, saludo también por ahí a Dianis y también saludo a Marcela Gil, al igual que a B Natalia 34, que dice: hola, me gustaría grabar en el cassette Paradise City de los Guns N' Roses. Aquí va esta canción que hace parte de este viernes, fin de semana para nuestra generación, en la número uno de los clásicos. Al aire con ustedes, Drixer Gómez. Estás escuchando la inconfundible 106.9, la FM, siempre. Siempre. los clásicos siempre. La FM. La FM. Siempre. Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Por eso traemos tus clásicos de fin de semana en la FM. Siempre. Tristez, mis clasiqueros. Me gustaría grabar en el café Romance in the Stone de Eddie Grant. Soy Giannis, la FM siempre. 106.9, la FM siempre.

You're talking about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast in my whiteboard tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That's word, because you know you can't touch this. You can't touch this. La FM, siempre, siempre. Break it down. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove to this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this, then you're gonna get there. The move. Slide your rump. Just for a minute. Let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah. You can't touch this. Look, man. You can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell. School's back in. Break it down. La FM, siempre, siempre. Stop, have a time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. El siempre recordado MC Hammer, el martillo con You Can Touch This, en la FM 106.9, un hombre que tuvo todo para ser el mejor rapero de todos los tiempos, que tuvo dinero por cantidades, pero que infortunadamente el exceso y seguramente también las malas asesorías y las malas compañías lo llevaron a la bancarrota. Hoy en día es recordado y he invitado a algunos eventos precisamente por la historia que dejó, pero del dinero que tuvo, poco, definitivamente. 10:44 en la número uno de los clásicos. Hoy tendremos en el duelo de décadas dos canciones importantísimos a través de la número uno de los clásicos, la FM 106.9, Pasión por los Clásicos. Por un lado, recordemos que un día como hoy, en 1960, nació Vince Clarke, el músico y compositor de pop sintético, que hoy se enfrentará con su canción I Little Respect a otra cumpleañera que nació un día como hoy en 1957. Les hablo a ustedes de la cantante estadounidense Laura Branigan, que logró llegar a posiciones importantes en los conteos más destacados tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido con esta canción, llamada Self Control. Cantante que, recordemos, murió de un aneurisma cerebral el 26 de agosto de 2004. Y Rachel y Laura Branigan sean durísimo hoy en el muro de contención que tenemos para todos ustedes en el duelo de décadas de la FM 106.9, Pasión por los Clásicos. Muy buenos días. Hoy me gustaría grabar en el cassette The Hitman de AB Logic. La número uno de los clásicos, siempre. Here we go. I just sing it. Tonight's the night for you to let it hang out. You get funky while I get how. Now I know that you got soul. There it is, put the ace in a hole. Feel the vibe while the rhythm controls you. I command you to get loose. Yeah, I know you like my style. Grab a girl and give us wild. Show me what you got while the noise is pumping. The DJ's spinning, the crowd is jumping. Turn up the music and let's motivate. Do that thing until your body starts to break. La mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Time to get it right, your love's gonna save the